Vamos a quedarnos ahora con la fiesta gastronómica por excelencia de los carnavales de Ubrique, sin duda una de las más tradicionales por número de años y bueno, pues una edición más. Nos vamos a acercar hasta algunos de los lugares desde donde vamos a poder disfrutar de esa chorizada, la chorizada de mañana sábado. Hemos estado hablando con el pregonero de esta edición del carnaval. Será el acto central en la plaza del ayuntamiento. Y bueno, pues tras terminar, como cada año, ya sabemos, todo el ambiente que se girará hacia el casco antiguo y hacia las diferentes barras que se suelen situar. Nosotros vamos a conversar con dos de los colectivos que van a tener esas barras oficiales allí en el casco antiguo. Y entre ellos, se encuentra la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1, también de forma ya tradicional. Su presidente está al otro lado del hilo telefónico, José Fernández Corral. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues a pocas horas, un día, ¿no? Pero en definitiva, ya me imagino que con los últimos preparativos, o al menos, organizándolo todo para, imagino que sobre todo mañana a primera hora es cuando os ponéis sobre todo manos a la obra, ¿no? Sí, efectivamente mañana empezamos a preparar todo. Bueno, en realidad empezamos esta tarde porque tenemos que cortar el chorizo y prepararlo y los demás aperitivos que se piensan poner en la fiesta. ¿Cómo lo habéis organizado para esta edición? Imagino que similar a otros años, ¿no? Algo que todos los años igual, se prepara el chorizo y después, pues fuera parte del chorizo, pues la asociación también pone aperitivo, pero ya son como en todos los sitios, ¿no? Son aperitivos que ponen tapitas, ¿vale? Este año lo que sí que hemos venido comentando ya en más de una oportunidad, la crisis que se deja notar también en las fiestas gastronómicas y se reduce al 50% la cantidad que se reparte, ¿no?, desde festejos. Sí, eso es lo que nos dijeron del ayuntamiento y como es lo que hay, pues es lo que hay. ¿Qué cantidad en concreto vais a distribuir vosotros? Sí, nosotros el 50% de lo del año pasado, porque es lo que nos han dicho en el ayuntamiento. ¿El número de kilos? El número de kilos, la verdad que exactamente no lo sé, pero si fueron el año pasado 100, porque es que unos años han sido 120 y otras veces han sido 100. Entonces, depende de si este año son 120, pues serían 60, y si son 100 como otros años, pues serán 50. Sí, que entre 50 y 60 kilos, más o menos va a estar la cosa. Y bueno, pues está claro, ¿no? Desde todos los ámbitos intentando adaptarnos a este tiempo que toca vivir, ¿no? Claro, es que no hay más remedio. Bueno, pues en concreto el lugar donde vais a repartir, el punto va a ser en el carril, ¿no? En la plaza 28 de febrero. En la plaza 28 de febrero. Y aparte del chorizo, nos comentaban, ¿no?, que también, imagino que incluso para intentar compensar, entre comillas, ¿no?, el hecho de que se reparte menos chorizo, pues intentar ofrecer otro tipo de degustaciones, ¿no? Sí, bueno, degustaciones son tapas que ya habría que pagarlas, pero sí. Vaya que sí, son, vamos a poner tapas de tortilla, o sea, bocadillitos de tortilla y de filete. La fiesta de la choriza que, en concreto, en vuestro caso, ¿a cuántas personas va a movilizar? Pues nosotros tenemos, ya llevamos movilizándolo porque esta mañana ya vio que iba a las compras y demás. Habemos unas 16 personas aproximadamente. Este año toquemos madera, sobre la organización, porque se da buen tiempo en principio para el fin de semana con algo de nubosidad, pero en comparación con otros años me acuerdo que por lo menos no se tiene que estar pendiente de la lluvia y de tener que resguardarse en caso de que aparezca, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros ya de por sí habíamos pedido porque es el único sitio en donde se pueden poner las carpas que algunos años han puesto y en la solicitud de los puntos de luz y demás que se hacen todos los años habríamos incluido la petición de carpa, pero vaya, según el tiempo no va a hacer falta. Otras novedades que podamos apuntar, en principio pues se sigue la misma dinámica, ¿no?, de otros años, ¿no? Sí, la misma dinámica, sino que este año pues no han dicho que intentemos de poner música de carnaval en todos los puntos. También había esa cuestión ahí de lo que son los sanitarios públicos, que parece que se van a colocar cuatro, y uno de ellos pues iría precisamente a la plaza 28 de febrero. Sí, efectivamente, eso es lo que ha comunicado. Bueno, eso lo escuchas a través de la radio a la concejal Pepi Gloria a comunicarlo. Bueno, pues la verdad es que queríamos ofrecer, ¿no? Como cada año, por supuesto, toda la organización, un poco lo que se prepara desde la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1 de cara a esta fiesta, que es, de hecho, ¿no?, la que acumula mayor número de personas en la zona, ¿no? Si es una actividad organizada por vosotros, la que atraéis a mayor número de personas, ¿no? Sí, efectivamente, que resulta que el sitio más amplio que hay de todo el casco antiguo es la plaza 28 de febrero, y entonces, pues la verdad que se agolpan muchísima gente. Para, bueno, que disfruten los propios vecinos del carnaval y también como vía de financiación de la barriada para hacer actividades a lo largo del año, pues es uno de los días clave, ¿no? Sí, efectivamente, sí, la única financiación que tenemos, porque los únicos ingresos que entran en la asociación son los de los días que hacemos algo como en carnaval, o si hacemos, bueno, en mayo no, porque en mayo los ingresos del carnaval son los que se utilizan para los gastos de las cruces de mayo y demás. Y después, sí, claro, la asociación tiene unos gastos que son fuera de lo que es lo rutinario de una asociación de vecinos, porque como el local es nuestro, pues tenemos unos gastos de contribución, que son 400 euros, tenemos el gasto de luz, tenemos, bueno, infinidad de gastos que a lo mejor otras organizaciones no lo tienen. Y la única ingreso que tenemos por ahora es este, porque como ya habéis podido comprobar en algunas preguntas que le he hecho al ayuntamiento, desde el 2011 que nos prometieron que nos iban a dar 1.500 euros por las actividades que habíamos desarrollado, hasta hoy no hemos recibido un duro. Pues que se trata de una vía de financiación importante, pero que está claro, depende además del esfuerzo de ellos mismos, ¿no? De como voluntarios, como vecinos, echando las horas que se echan de preparativos y de estar allí en la chorizada, en vez de estar disfrutando, bueno, pues al pie de la barra, pues con ese esfuerzo que realizan. Pues no solamente el esfuerzo del personal, sino los gastos que también nos ocasionan, porque siempre hay que comprar cosas. Para el montaje, para la leña, que hay que comprar una carga de leña, que son 60, 70, 80 euros, depende de a quién se le compre, las bombonas que se necesitan. Son otros gastos extras que no se conocen, pero que sí lo tiene la asociación, que no son solamente todo ingreso como mucha gente cree, a pesar de todo, que después cuando se lía uno a descontar los gastos, que si el papel que se compra más los tickets, que si los otros, cuando te viene a la cuenta tiene de gasto 500, 600 euros al empezar. Sí, que son solo los organizadores los que realmente conocen, ¿no? Al final, todos esos gastos que hay que realizar también. Pues no se ve nada más que la venta. Mira un montón de barriles que te han vendido. Mira, y eso tiene unos gastos y bueno, y como habla, porque no hay gastos de personal, que no hay que pagarle al personal nada, que lo hacemos todo gratuitamente. Si no, salís perdiendo. La mayoría de las veces, sí. Bueno, pues José Fernández Corral, presidente de Ubrique Alto 1, que muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a quedar aquí porque vamos todavía con más citas, pero bueno, pues por supuesto agradeciéndote que nos hayas acompañado y, si te parece, invitando a los ubriqueños, ¿no?, que nos estén escuchando. Por supuesto, desde aquí invitamos a todos los ubriqueños y a los de los pueblos de alrededores, que también vienen algunos, pues a que se diviertan con nosotros y que pasen un rato agradable, y sobre todo que, como hemos dicho muchas veces, que vendamos Ubrique. Por supuesto que sí, disfrutando del, en este caso, disfrutando del carnaval, como decimos. Pues José Fernández Corral, de Ubrique Alto 1, muchas gracias. Mañana nos vemos por allí, todos los que vayamos a disfrutar de esa choriza. Gracias. De acuerdo, muchísimas gracias a ustedes.